La urgencia de la hora. Amigos que nos sintonizan, sean bienvenidos a un nuevo espacio de profundización bíblica. Hoy vamos a sumergirnos en la potente, a veces incómoda pero siempre vital verdad del capítulo 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Prepárense para un viaje que nos confronta con la urgencia de la vida cristiana y el privilegio inmenso de ser colaboradores en la obra de Dios. Esta carta, escrita en medio de gran tribulación personal y ataques a su ministerio, es un grito apasionado de Pablo. En el capítulo 6, él se dirige directamente a la iglesia de Corinto, una comunidad vibrante pero también plagada de problemas, divisiones y una preocupante tendencia a mezclar la fe con las costumbres licenciosas de la ciudad. Corinto era una metrópolis cosmopolita, un cruce de caminos comerciales, y su famoso templo de Afrodita, con sus prácticas inmorales, representaba un desafío constante a la santidad que Dios demanda de su pueblo. Colaboradores de la gracia y la necesidad de la respuesta inmediata. Pablo comienza este capítulo con una declaración impactante. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. 2 Corintios capítulo 6 versículo 1. Aquí, mis amigos, se condensa una de las grandes verdades de la doctrina reformada. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana conviven. No es que nosotros le demos fuerza a Dios, de ninguna manera. El concepto de colaboradores, del griego sinergoi, no implica que Dios necesite nuestra ayuda, sino que, por su gracia inmerecida y su elección soberana, Él se digna incluir a sus hijos en el plan redentor que ha diseñado desde la eternidad. La gracia de Dios, el favor incondicional que nos ha sido otorgado por medio de Jesucristo, la justificación que no merecemos, es un regalo con una implicación inmediata. Requiere una vida de obediencia y servicio. Recibirla en vano sería una tragedia épica. Es como que se te conceda la libertad incondicional después de una condena, y tú decidas volver a la celda por voluntad propia. Esto nos lleva al dramático versículo 2, una cita profética de Isaías capítulo 49 versículo 8. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La urgencia es palpable. Pablo está gritando que el tiempo de la promesa mesiánica, el tiempo de la gran liberación por la obra de Cristo, ha llegado. No es un evento futuro, es aquí y ahora. En la cruz, Cristo se convirtió en el tiempo aceptable y el día de salvación. Desde una perspectiva reformada, la fe que es fruto de la elección incondicional debe manifestarse en un rechazo inmediato a la indolencia espiritual. El ahora divino nos obliga a vivir de una manera radicalmente diferente. La credibilidad del mensajero y la manifestación de la santidad. Pero ¿cómo se prueba que uno es un auténtico colaborador de esta inmensa gracia? Pablo, ante los ataques a su apostolado, despliega un catálogo épico de las marcas de un verdadero siervo de Cristo. Él explica que se esfuerzan en no dar ningún tropiezo en nada, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Capítulo 6, versículo 3. La vida del mensajero no puede contradecir su mensaje. Y luego en los versículos 4 y 5 nos presenta una lista que parece sacada de una saga de héroes, sino que en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¡Qué lista de honor! Pablo no está buscando lástima. Está demostrando que el ministerio de la reconciliación, el ministerio de aquel que ha sido salvado por la gracia, no es un camino de rosas, sino de sacrificio. La autenticidad se forja en el crisol del sufrimiento, una verdad que resuena con la doctrina de la santificación. La formación de la fe se da en el dolor, el cual es usado soberanamente por Dios para moldearnos a la imagen de Jesucristo, quien fue perfeccionado a través de su sufrimiento. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Las armas de la justicia y la guerra espiritual. El apóstol continúa en los versículos 6 y 7, pasando de las pruebas externas a las cualidades internas, las armas con las que luchan los siervos de Dios, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, y con armas de justicia a diestra y a siniestra. Fíjense en la mención de las armas de justicia, que se usan a diestra y a siniestra. Este lenguaje es propio de la guerra, una referencia directa a las armas que usa un soldado, la espada en la mano derecha para el ataque, y el escudo en la mano izquierda para la defensa. Pablo nos revela que el cristiano está en una guerra espiritual constante, y nuestras herramientas no son la manipulación ni el engaño, sino la justicia que nos es imputada por Cristo, y que se vive en santidad práctica. La gran paradoja del Evangelio. Luego Pablo expone la gran paradoja de la vida en Cristo, capítulo 6 versículos 8 al 10, un contraste épico que define el ministerio y la vida de todo creyente. Por honra y por deshonra. Por mala fama y por buena fama. Como engañosos pero veraces. Como desconocidos pero bien conocidos. Como moribundos mas he aquí vivimos. Aquí se ve el paralelismo supremo con Cristo. Su muerte en la cruz fue su mayor deshonra, y su resurrección, su vida eterna, es nuestra vida. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La riqueza que se posee, es la de la gracia, emban, la de la herencia eterna en Cristo Jesús. Desde nuestra pobreza humana, la soberanía de Dios nos ha hecho herederos de la gloria. Es la visión reformada de la vida en el Espíritu. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la inquebrantable promesa de Dios. El llamado a la separación y la santidad. El capítulo culmina con una de las exhortaciones más severas y fundamentales para la santidad práctica, el llamado a la separación, capítulo 6, versículos 14 al 18. Pablo, habiendo abierto su corazón, implora: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La frase yugo desigual, heterosugeo, evoca la ley de Moisés, Deuteronomio capítulo 22 versículo 10, que prohibía arar con un buey y un asno juntos. Animales de diferente naturaleza y fuerza, no pueden trabajar en armonía. Pablo eleva esta imagen a la esfera espiritual. Corinto, con su paganismo penetrante, hacía que la tentación de sincretismo fuera constante. Él plantea preguntas retóricas de gran carga doctrinal. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La justicia que viene por la fe en Cristo no tiene afinidad natural con el pecado. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cristo es la luz del mundo, y nosotros como elegidos somos sus portadores. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial, un nombre que en hebreo significa sin valor o iniquidad, es una referencia a Satanás o el espíritu del mal. La respuesta es un rotundo ninguna. El creyente comprado por la sangre de Cristo, es ahora el templo del Dios viviente, capítulo 6 versículo 16. Esta es la razón profunda de la santidad y la obediencia. No somos dueños de nosotros mismos, hemos sido escogidos por Dios, y Él habita en nosotros. El cristianismo, desde la perspectiva reformada, no es una mera moralidad. Es una relación íntima con el Dios tres veces santo. Y así, Pablo concluye con una triple promesa, una invitación a salir de la mundanalidad, citando a Dios mismo, capítulo 6 versículos 17 y 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es un pacto de gracia y separación. La santidad no es el camino para ser hijo de Dios, es la inevitable e ineludible consecuencia de que Dios, en su soberanía y por su elección, nos haya adoptado como sus hijos. La urgencia de la hora, es por lo tanto la urgencia de vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo, manteniendo puro el templo de Dios que somos cada uno de nosotros. El capítulo 6 de 2 Corintios no es una simple lectura, es una convocatoria épica a vivir con la intensidad de quienes han sido liberados y comisionados por el Rey. Esperamos que esta reflexión les haya sido de provecho. Los esperamos en nuestro próximo encuentro con la palabra. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres, y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes. Pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las tres es el amor. Oh, yeah. alabanza pertenece a ti, Señor. Cada palpitar y aliento en mi interior, en los montes y en los valles yo levantaré mi voz. Mi alabanza pertenece a ti, Señor. Aleluya, tuya es mi adoración. Aleluya, hoy me pierdo en tu amor. Aleluya, a tus pies entrego lo que soy. Para siempre mi canción declarará. Quiero es que tus promesas cumplirás. En el cielo y en la tierra reinarás hasta el final. Para siempre mi canción declarará. Aleluya. Aleluya, hoy me pierdo en tu amor. Aleluya, a tus pies entrego lo que soy. Aleluya, hoy me pierdo en tu amor. Aleluya, a tus pies entrego lo que soy. Got the world upon my shoulders, but you've been saying, child, put it down. I prayed and prayed that you would take my burden, but you keep saying, child, put it down. Maybe I'm addicted to the worry. Maybe I'm a slave to holding on. Help me put it down. Help me put it down. I've heard it said, save me, oh how I need. have to do is put it down. I'm living like some weary beast of burden. And you keep saying, child, put it down. Well, maybe I've been trying to be the hero. Peace. my shepherd and only provider. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still water. He restores my soul. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in his house forever until the end of time. Jesus, my shepherd and only provider, you make me lie down. Beside the still water, you restore my soul. Oh, I walk through the valley of shadows. I will not be afraid. Your rod and staff are my only comfort, and you'll be with me always. Thank you.